Bueno, bienvenido, buenas gracias y muchas tardes. Hoy estamos en un programa nuevo de Radio Mundo Caníbal con Barbero Caníbal. Hola, ¿cómo estás? Buenas, estamos hoy realizando un programa después de muchas lunas que no hacíamos un programa en directo muchas para lunas. Radio Mundo Caníbal en vivo. O sea, en vivo queremos decir que nos estamos mirando los ojetes. Nos estamos tocando los pubis. No paramos. Y además estamos en Chejo Sapo, por listo. Estamos en la cueva de Palma. La cueva del sapo. La guarida del sapo. Ahí ha hablado José Sapo. Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos agradecer su hospitalidad, que ya no es el primer programa que realizamos aquí en la guarida del sapo. No, ya esto ya es historia. Esto ya es un clásico. Un clásico. Pero eso, que me quiero congratular porque estamos haciendo un programa de cara a cara, de pubis a pubis, que no es por el esquipe. Por el esquipe traicionero, ni por YouTube en vídeo. Esto solo va a ser en audio, lo estáis escuchando los pocos afortunados. Gracias a Dios tenéis esa suerte. Es por ello que tenemos de sintonía el Happy Verde. Happy Verde, efectivamente. En realidad me he equivocado, porque iba a poner a Wing y iba a poner la de siempre. Pero como hace tanto tiempo que no la pongo, ¿cuál era la que poníamos de ella? La de Michael. Me he equivocado. Pero bueno, no pasa nada. Pasa a la siguiente. Pepino Grosso. Buongiorno señorina. De fondo suena. Bueno, estupendo. Nada, pues un nuevo Mundo Caníbal. Y vamos a hablar de algo, ¿no? ¿Hablaremos de algo? Vamos a hablar de si en realidad el miembro de la banda de Beatles falleció en los 60 y fue sustituido por un doble, vamos. Efectivamente, una leyenda urbana que surgió en los años 60, o sea que no es nueva. Aunque últimamente han habido cosas nuevas que han aportado datos científicos, que ya hablaremos. Y bueno, va a ser el tema principal, aunque no sé si vamos a meter mucho en materia porque hay tantas cosas de Paul McCartney. Que en realidad es. Le llaman de Paul McCartney, llaman Fall con F. Fall McCartney. ¿No? Fall de en inglés, fallar, de fallo, de error. No porque haga música folk, sino porque. No, exactamente. Y bueno, y también vamos a tener nuestras conspiraciones clásicas. Sí, amigos, nuestras secciones de toda la vida. Os preguntaréis, ¿de dónde han estado metidos? Nuestra gran audiencia se preguntará, pero. Sí. Pues sí, hemos estado en un retiro espiritual. ¿Verdad? Amado líder. Uf, no, es que estaba escuchando que se estaban poniendo las canciones sonando a la B2, no sé, una cosa muy rara. Bueno, ¿qué? ¿Cómo decías? ¿Esto se está grabando? Hombre, claro. El directo, lo que tiene el no directo en este caso. Ajá. Por hacer un programa en no directo es magia. Increíble. No escucharéis un programa igual. Bueno, eso, como habla de Paul McCartney y el posible... ¿Eso qué? Que lo sustituyeron, ya lo hablaremos. Y vamos a tener las secciones clásicas como conspiranoia. Vamos a hablar del. ¿Conoces a Homo Capensis? No tengo la suerte. También se lo ha llamado como el hombre de Boskop. Tampoco, ¿no? No. Vamos a sacar el tema de peligudo, una conspiranoia importante. Y otra clásica va a ser Última frase célebre, ¿vale? De Vicente Huidobro. Uh-huh. No sé, bueno, ya diré quién es, ¿no? Pero la verdad que la frase quedó marcada para siempre, sobre todo por la mujer. Y también desmontando la historia, vamos a hablar de los anticonceptivos ancestrales. Porque antes también. Claro, la prehistoria también había anticonceptivos. Sí, ¿no? Sí. Se ve que en cierto punto de la historia, o prehistoria, relacionaron lo que era echar un casquete con tener niños y dijeron, vamos a poner obstáculos a este objetivo indeseable. Claro que sí. Que es la procreación. Y también protocolo incómodo. Protocolo incómodo, pues nada, no voy a explicarlo porque ya lo explicaremos cuando lleguemos, pero vamos a hablar de algo relacionado con los suegros. O sea que a lo mejor nos ha pasado un poquito a todos. Así que nada, vamos a poner canciones de Paul, ¿no? De Paul, sí, vamos a poner un poquito de Beatles, Paul McCartney, ¿no? Solitario también. Mientras Sega no lo permita, que por ahora no lo permite, pero no sabemos hasta cuándo. Sí, pero la Sega no pinta nada, ¿no? Con los Beatles ni con Paul McCartney. No, pero se meten todo. La Sega es como un hongo en la uretra. Es como un vecino cansino, ¿no? Exactamente. Como, ¿sabes que hay un gusanito en la Amazonas que se te mete en la uretra y te crea, te come por dentro? Los huevos. magnífico. Te lo deja hueco, te lo deja como. Te deja nada más que la cáscara. Te hace un decapado, ¿no? Un decapado por dentro. Después, eso sí, lo puedes pintar a tu gusto y bueno, ahí puedes invitar a quien sea que viva allí, oye, y echa la tarde. Amigos, la Play, el programa va hoy de. Pues eso, del sustituto de Paul McCartney en los Beatles. El amigo Paul. Una leyenda urbana. ¿Será verdad? ¿Será cierto? Pueden comentar, pueden. Pueden dejar pueden plasmar sus inquietudes. Digan algo, coño. Digan algo. Digan algo. Claro. Claro que sí, guapi. Muy bien. Y nada, pues eso, volvemos Radio Mundo Caníbal y volvemos con fuerza. Vamos a poner ponemos un tema ya. Sí, lo que pega. Vamos a poner un temita de los Beatles mismo. Sí. A ver si acertáis cuál es. Eso. Lo vamos a poner, lo ponemos y a ver si acertáis. ¿Cuál es el que viene? ¡Hala! Penny Lane, there is a barber showing photographs. Every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Hemos prometido hablar de Paul McCartney, de Paul McCartney, de esta leyenda urbana, y vamos a hacerlo, hemos comprometido. Pues bueno, ¿qué se sabe de esto? Pues bueno, para empezar, a bocajar. Se dice que Paul McCartney murió en un accidente de tráfico después de una riña con el grupo. Estaban, por lo visto, los Beatles grabando y hubo discusiones entre ellos, y bueno, se fue malhumorado. Paul McCartney, una noche, dice que lluviosa. No se sabe el motivo de la discusión. Sí, por un compás. ¿Por un compás? Paul decía 3x4 y Ringo decía 4x4, 16. O sea, pues me ha venido un compás, pero un compás de lo de esto que tienen en el colegio. Ah. Para hacer circulito. No, que es mío, ¿no? Y discutieron, no, es mío. Y, sí, igual. Aquí los datos se cruzan. Bueno, el hecho es que salió ya de madrugada con el coche y, por esto, de camino había una chica haciendo todo esto y Paul McCartney, que músico es, pero tonto tampoco es, pues dice, voy a parar. De noche, bueno. La había Monilla, la paró, se puso al lado la chica y siguió conduciendo por McCartney. Todo esto dentro de la leyenda urbana, que no hay nada confirmado, claro. Y aquí se mezclan como dos leyendas urbanas, ¿no? La, entre la, la sustitución de Paul McCartney por un doble y la chica de la curva. Ah, mamá. Bueno, quién sabe, a lo mejor era... Pero bueno, teóricamente está identificada. Más adelante parece que se identifica a esta chica. Pero bueno, total. Que la chica se monta en el coche, muy bien, gracias. Y a medio camino la chica de pronto repara en quién es, se da cuenta que es Paul McCartney, se vuelve crazy, total. Y, y se echa encima de como para abrazarle o no sé, para lo que tuviera en cabeza en ese momento. Y entre que el pavimento estaba húmedo, el volantazo, pum, tuvo el accidente. La chica sobrevivió por lo visto, pero Paul McCartney terminó decapitado. Dice que decapitado. Entonces, ¿esta versión se conoce por esa chica? No, se conoce por... Más adelante ya, si quieres te digo dónde salió, pero al principio esta chica más adelante resulta ser quien... es que es muy fuerte, te lo digo ya está. Dentro de esta teoría, Paul McCartney se casó con una chica, creo que era la fotógrafa de los Beatles, no estoy muy seguro, pero creo que era ella. Y la teoría esta dice que esa chica, la fotógrafa, era la del accidente. Entonces, o una de las fans, una con la que se casó con Paul McCartney, con el fallback falso. Me estoy liando ya del tirón. Espero que no escuchen este programa algunos que conozco de Marbella, ¿no? Que son Beatlemaníacos. Se conoce la historia de Peapa. Esto es algo que he leído. Nos van a poner verde. No, ¿dónde os documentáis? ¿En tiene, el rastro? No, como siempre en YouTube, en cualquier sitio de Google, lo que diga Google es la verdad. Ya, eso hay que asumirlo. Google, si abre la boca, pues ya está. Bueno, total, que digamos que el falso se casó con una mujer porque esa mujer dijo, sé quién eres, sé todo, y si no te casas conmigo, voy a la prensa y lo digo todo. Y Paul dijo, pues vale, y se dice que es esta chica. Así lo recuerdo yo de cuando lo leí. Que esto puede ser que la teoría esté mal, esto puede ser que esto sea una leyenda urbana y encima yo lo estoy malinterpretando, o sea, te junta un poquito de todo. Pero bueno, vamos a imaginar que es verdad. Dale. Eso te pasa por preguntar. Claro. Total. Estamos en que el accidente se cortó. Ahora, no voy a contar mucho más, voy a contar lo que pasó esa noche, o lo que se dice que pasó esa noche. Que una puta paranoia. Entonces, cuando se muere Paul McCartney, claro, llegan los servicios de la policía, ven quién es, total, la policía reconoce quién es el muerto, entonces hay un momento dado dentro de lo que están ahí, dice, un momento, este es Paul McCartney, o sea, imagínate, un policía al otro, cuidado, total, que llaman al servicio secreto británico, ¿vale? Mira lo que ha pasado aquí, y llega un personaje famoso que ya se... No tengo aquí el nombre. Pero bueno, ese policía se repite mucho, o ese agente de agente secreto, de servicios secretos, se repite mucho. Total, cuando al darse cuenta de Paul McCartney, van a buscar a los Beatles y se los llevan a allí donde se reúnen los de servicios secretos, tú sabes, ¿no? En una cueva. En la habitación secreta. En la habitación secreta, en un sitio secreto. Claro. Y los Beatles, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? ¿Entran aquí a un servicio secreto de británico? No, por favor. El que habla así es Ringo Starr, ¿no? Ringo Starr. Matemáticas era mucho, pero el hombre hablando se trababa. Ya. Y se repetía y le repetía. Pero John Lennon, tú, que tienes las gafas redondas, ¿qué ha pasado? Tu policía secreta, ¿qué ha pasado? Y ya pone, lo sienta, digo, para que no os caigáis al suelo de la impresión. Paul McCartney ha tenido un accidente. Impresión. Se lo cuenta toda la historia, que está decapitado y muerto. Después del trama dice, mire, aquí el gobierno británico va a meter las manos. Porque esto es muy fuerte. Entonces, hemos decidido, a ver qué os parece, ¿no? Porque esto es lo que hay. Que como si se muere Paul McCartney, que estaba en ese momento, creo que era el 60 y el accidente, ¿cuándo fue? El 60 y... 2 o 3 años después de 66, creo que fue, sí. Noviembre de 66. El cinturón era todavía obligatorio. Fue el accidente. Entonces, los servicios secretos dijeron, si el público adolescente británico se entera que ha muerto por Paul McCartney, se puede liar... una serie de, para empezar, de suicidios de adolescentes, se van a tirar por las ventanas, se van a meter la cabeza en el horno, van a descubrir la bachata, cualquier mierda de esta para producirse la automuerte, el autosuicidio, o el suicidio simplemente. Entonces, para evitar esto, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un Paul McCartney falso al grupo, ¿eh? Vamos a hacer un concurso, que eso sí es verdad que hubo un concurso de imitadores de Paul McCartney, y de ahí sacaremos a un doble y nadie se dará cuenta. Le haremos operaciones faciales y tal. Quiero hacer un apunte. Sí. Recientemente, no tiene fisura el plan, pero bueno, dime. Recientemente he visto una noticia de que hay un chico argentino que es la viva imagen de John Lennon, pero clavado. Igual. Y el tío está haciendo musicales sobre los Beatles en Londres y eso. Y el tío es que es clavado John Lennon, tío. Hostia, a ver, no sé, tío. Entonces que el tío conoció a la que fue, no sé, fue una hermana de John Lennon o a un familiar de John Lennon. Y esta familia se quedó flipado del parecido que. Y además que he visto una foto que es clavado, ¿no? Increíble. Igual John Lennon tuvo tiempo de irse allá a Argentina y soltar un paquete. Un paquete que tenía pendiente y con el tiempo ha crecido. No. Curioso. No sé, pero dicen que siempre hay dobles de uno, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya. No, sí, los doppelganger. ¿Cómo? Doppelganger. ¿Eso qué? Eso es una leyenda. Hay una leyenda alemana que dice que. Bueno, una especie como de monstruo o no. Que dice que todos tenemos un doble. Un doble que además la leyenda alemana tiene coña. Doppelganger es alguien como sin alma. Entonces como un robot, como alguien que va sin. Lo ves tú y dices, hostia, soy yo, pero va allí. Te mira así, no dice nada. No te pide pan, no te pide para coger el autobús. No te pide. Tú, pero raro. Que ya tiene que ser, ¿eh? Me ha venido alguien a la cabeza, pero no lo voy a nombrar. El doble de Franco también era un Doppelganger de Edward. ¿Un doppelganger? Es verdad, eso tenemos que tocarlo. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que había un doble de Franco que murió al final o qué? Pues no sé. Yo creo que por edad ya tenía. El que murió al final me parece que era un muñecote de eso que tenían ahí. De plástico o algo así. Muñeco que como Franco, de plástico. Sí, pero era de plástico. Ya se había muerto el... Franco y se había muerto el doble. Angelito mío. Yo creo que está en Benidorm ahora mismo. Está ¿a qué? En Benidorm. Ah, no. Haciendo la estatua ahí, cobrando, ¿no? Está así, ha puesto su sombrilla y su toalla ocupando su sitio a las 7 de la mañana. Se ha ido al paseo marítimo y está haciendo ahí robot. A saber que han enterrado allí en la cruz de los cayos esa. Que han enterrado. Igual han enterrado un muñeco. Pero también había un doble de Hitler. Sí, millones de dobles de Elvis Presley. Sí, ese lo cargaron, pero ese sí es verdad que además tiene una identidad y todo. Y a ese le pegaron un tiro y ya está, fuera. Bueno, nos hemos desviado un poquito, ¿eh? Sí, nos hemos desviado un poco, hemos cogido la comarcal. Sí. Volvemos a la autovía. Bueno, no, vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Vamos a decir que esto en general lo que pasó y, digamos, los servicios secretos británicos quisieron cerrar el tema para que la juventud no se volviera más loca de lo que estaba. Y se dice también que era para que mantener los Beatles porque ya así también lo tenían cogido por los huevos. Los Beatles accedieron y entonces decían, bueno, como los Beatles están teniendo, digamos, son una fuerte presencia en la juventud, son bastante, tienen mucha influencia, pero bueno, una manera de tener controlado a este fenómeno nuevo que hay, y hay parte. Pero claro, después se dieron cuenta de que el miembro que tenían que haberse cargado antes no era Paul McCartney. O que el que tenía que haber desaparecido para sus planes no era Paul McCartney, era John Lennon. Sí. Después ya mandaron un sicario y le pegaron un tiro en la puerta del hotel. Bueno, hay teoría sobre la muerte de John Lennon. Claro. No, pero gracias. Yo saco mi versión. No, pero es que esa versión está relacionada con todo esto también, por lo visto. Una de las versiones, por lo menos. Bueno, vamos a aparcarlo un poquito porque cambiamos de tema, si te parece. Bueno, entonces, que estaban en... ¿Y qué tal los Beatles? ¿Cómo se tomaron la noticia? Evidentemente mal. No, mal, pero tuvieron que acceder. Pero no porque se muriera Paul McCartney, sino porque es muy complicado encontrar un bajista nuevo. Es que eso también... Todos los que tenemos grupos lo sabemos. Yo creo que si se hubiera muerto Ringo, ahí nadie dice nada. No, batería... ¿Se ha muerto el batería? No, ¿y qué? Tampoco te paras a pensar. No. Este grupo tiene batería, tampoco te paras a pensar. Ahí va. Tiene que ser por las patillas, al Ringo... No, después es muy buena persona, ¿eh? Es muy buena gente. El único vivo, ¿no? Sí. Es Paul McCartney, claro. El único que llevaba los barcos. Bueno, el único vivo y que no se parece a una señora, que Paul McCartney está vivo, pero se ha transformado en una señora mayor. Sí, sí. Una pena. La señora... Pero bueno, sigue la tradición del rock moderno, que siempre... los miembros de grandes grupos se transforman siempre en señoras, siempre los ve con el carrito de la compra en cualquier lado. Pero ley de vida. Ley de vida, ley de vida. Muchas drogas, mucho rock and roll, mucho sexo, es lo que tiene. Lo que tiene. Mucho, yo ni nos drogamos ni practicamos también el sexo, pues claro, vamos a hacer unos chaveas siempre. Siempre. Forever young. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos, porque la tutora me está haciendo señas, porque se tiene que ir a comer. ¿Qué dices? Conspiranoías. Es verdad, tiene razón. Tenemos que pasar a conspiranoías, ¿qué te parece? Muy bien, la tutora bien, ¿no? La tutora ahora de vacaciones, ¿no? Seguramente en Mallorca. Sí, bueno, ahora está más ocupada, porque ahora ya no lleva a los niños al colegio, entonces tiene que estar todo el día con los niños. Está ahora mismo ahí doblando, haciendo cabeceras, pero... Tres niños, cada uno con su doppelganger. Pues en Alemania hay mucha costumbre con eso. Los niños, imagínate, se te complica la mañana. Se te doblan. Ya te dobla todo. Lo dejas solo en el parque y se te dobla. Te encuentras un doble ahí. Menos mal que no hablan. Los doppelgangers son muy suyos. Sí, menos mal. Si no, qué coñazo. Bueno, vamos. Sí, conspiranoia. Sí, vamos a hablar de algo que yo creo que ya tocaba. Venga. Ya tocaba. Esto había que sacarlo al coladero o a lo que sea. Se llama Homo capensis, la otra especie que está esclavizándonos a todo, también conocido como el hombre de Voskop. Hay una teoría, bueno, en arqueología hay muchos restos arqueológicos de humanos antiguos, evidentemente, de eso se trata. Y seguro que te suena que en muchas civilizaciones hay cráneos de humanos que son anormalmente grandes. ¿Vale? Entonces, eso siempre se ha dicho en la tradición, que eso es, claro, que es como como algo decorativo, ¿no? Como que si tiene un cráneo grande, pues bueno, pues te parece como los egipcios, por ejemplo, ¿no? Están representados con una cabeza grande, entonces siempre está asociado a la grandeza o a los dioses. Entonces, como que se cree que se deformaban los cráneos desde bebé, tú sabes que está el cráneo más... Sí, tomaba una forma. Como la mujer jirafa esta de Birmania, ¿no? Por ahí. Sí, le ponen anillo. Van poniendo anillo y el cuello se va... Anillo en los cuellos. Ya depende de los anillos, no se puede quitar, porque si no... Exactamente. O como ocurre en las diosas actuales de las revistas de que estamos en tanto los kioscos, que se ponen tacón de aguja y se van deformando poco a poco los huesos del pie y se le van formando, en vez de pie, se le queda una almohadillita con los deditos chiquititos, ¿vale? Y todo lo que le empeine y el tobillo se ha juntado en un solo hueso gracias a la deformación continua que tiene un tacón de aguja. Eso la geisha, ¿no? La geisha al revés, sí, se comprime en el pie. Se comprime. También. La geisha lo que hacían, le vendaban el pie. Exactamente. Se lo vendaban para que no creciera. Eso, para tener pie chiquitito. Claro, que porque era muy erótico en aquella época. Aquí en Occidente, lo erótico del tacón de aguja. Y para que quepa ahí, pues se deforman los pies la señora. Y muy bien que hacen. Muy bien que hacen si ellas quieren hacerlo. Igual que lo de los anillos que te he dicho y lo de los cráneos. Bueno, total. Que aquí, eso por un lado. Entonces se dice, no, eso es deformación porque... Que no nos comamos la cabeza porque eso es deformación del cráneo. No es para tanto, que no es algo natural. Pero lo que muchos investigadores dicen es que no solamente la deformación del cráneo, es que es la capacidad. O sea, hay cráneos que están deformados y es lo mismo, digamos, que cabe cualquier cerebro, pero es que hay otros que se han encontrado que son que tienen más tamaño, que son más grandes, no solo deformados. Entonces eso, digamos, que contradice la teoría que simplemente están deformados. Aunque tú lo deformes, no gana capacidad. O sea, que realmente... Sí, que tú puedes hacer que el hueso crezca de una determinada manera... Pero el cerebro es su tamaño. La capacidad que tiene es la que tiene. Claro. Pero es que se han encontrado que tienen mucha más capacidad. Entonces ya es lo que dices tú, hostia, también puede ser una deformación genética de un bebé que se muere, etcétera, etcétera. Pero bueno, de ahí viene, el hombre de Voskop, por ejemplo, se encontró por una zona de vete a saber dónde. Y Voskop tiene que ser por Rusia, por ahí, ¿no? Sí. En Sudáfrica. En 1913, en Sudáfrica. Se afirmaba que el cráneo era un 30% mayor que los humanos modernos. Y se postuló que este tipo de homínido había vivido en el sur de África entre 30.000 y 10.000 años anteriores. Bueno, la teoría esta, ¿de qué va? Pues se dice que en un momento dado, digamos, el Homo capensis se separó del Homo sapiens. Al ser mucho más inteligente, pues digamos que ha sido siempre la élite oculta que ha gobernado en el planeta. Entonces han ido pasando los años, los siglos, los milenios y se han separado cada vez más y ninguno de los Homo sapiens es consciente de que la élite arriba del todo están los Homo sapiens. Uh-huh. Son un Homo sapiens evolucionado, muchísimo más inteligente y que hace con nosotros lo que nos dé la gana. Uh-huh. Y esa es la teoría básicamente de... ¿Qué te parece? O sea, que los cabezones han ganado. Bueno, yo qué sé, quién sabe, que hay muchas teorías por ahí. Ya, esta es una de ellas. También se ve mucho muchas cosas de esta, muchas tallas en piedra y eso antigua, sí, con seres súper extraños, no sé qué, que recuerdan mucho a alienígenas, y recuerdan mucho a... No sé, si hubo una raza superior que nos dominó y nos está controlando ahora mismo, es posible, hay muchas teorías. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál no? Bueno, aquí, mira, otro. Haring Hudes, o Hates, no sé si lee, es asesor legal del Banco Mundial, cree que el Homo capensis sobrevive y forma una raza superior que utiliza las principales organizaciones de élite como esclavo y sin conocimiento. Anunció recientemente durante una entrevista acerca de la política monetaria que no hay una segunda especie en este planeta. No son extraterrestres, son muy presentes de nosotros. Eso se contradice, creo, ¿no? Ellos han hecho mapas anteriores a la edad de hielo. También dice que están sumergidos, ya que el nivel del mar ha subido más de 400 metros, pero este grupo tiene un cerebro grande. Ah, y otra. Lo veo absurdo, si fueran tan inteligentes, van a dejar a los esclavos viviendo aquí a pleno sol, con oxígeno, y ellos viviendo bajo el agua. A lo mejor les gusta los chasquetes, les gusta abrazar estrellas de mar. Que son una vida muy diferente. Sí, eso también. Eso es muy... Y son más listos. Eso es un plus, ¿no? Como dices tú, eso es un plus. No solo el Homo capensis está tratando de mantener a los seres humanos bajo control y divide y vencerá utilizando nuestro sistema de dinero, sino también han estado haciendo esto con nuestras religiones. Religiones organizadas, tratando que los seres humanos odiasen a la gente de diferentes creencias religiosas de manera que se aniquilasen uno a otro. Bah. Bueno, ¿qué pasa realmente? ¿Son reptilianos? ¿Son cabezones? ¿Quién lo domina? Hay tanta, como dice el nombre de esta sección, conspiranoia, hay tanta... ¿Quién puede afirmar? ¿Quién puede poner la mano en el fuego? Bueno, nosotros, por ejemplo, la ponemos. Nosotros la ponemos, pero a nosotros no nos toma nadie en serio. Pero ¿Quién puede decir esto es así? Cuidado. Algo que apoya esto es, yo recuerdo siempre, no sé, a ti te habrá pasado, en la escuela de siempre, en los institutos, a los cabezones les llegaban unas collejas, les volaban unas collejas terribles. Vamos, yo siempre buena chorla también. Yo recibí algunas, pero no, al menos no la he tenido tan grande. He recibido algunas, pero no ha sido de lo más que he recibido. Sí, porque lo veían como competición. Competición. O a lo mejor el Homo sapiens ya tiene en el ADN inscrito, ¿no? Ese rechazo al cabezón, como al que vive en la élite esclavizándonos. Y a lo mejor cuando ve una cabeza un poquito más grande, ¡bimba! Colleja. ¡Bimba Bosé! ¡Bimba Bosé! Y... Dios. Sí, una teoría, es verdad, puede ser. ¿Qué te parece? Pues bueno, dejemos que los oyentes lleguen a sus conclusiones. Yo que sé que están... escuchando atentamente, que están sacando su conclusión, incluso apuntando apuntando frases que estamos diciendo son lapidarias. Lapidarias, total. Como que los cabezones, ¿cómo era? Los cabezones reciben collejas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso... nos quedamos con esa frase para resumir lo que es esta sección de conspiranoia. Y el dolor de cuello, cuidado. El dolor de cuello crea mucha enquina, ¿eh? Eso todo el día, que te pesa la cabeza y estás con dolor de cuello todo el día, hay con tensión, hay... Más que el dolor... Y dice, tengo ganas de esclavizar a los Homo sapiens, que no puedo más. Aparte que el dolor de cuello es confuso. Puede ser dolor de cuello porque tengas una chorla grande. Sí. O puede ser dolor de cuello porque esté... Porque intentas llegarte y no llegas. No llega, ¿no? Yo qué sé. Tú sabes. Lo de siempre. Al final acabamos siempre hablando de lo mismo. ¿Qué? Que los visten como puta. Bueno, parada, vamos a poner una musiquita, ¿no? De los Beatles. Sí, un poquito. Para que los chavales... Camelen. Sí. Con lejía. Camelen, perreen un poco. ¿Queréis perrear? Vais a perrear. Venga, perrear todos, cabrones. otra vez. Después de esta música entrañable. Perdón, es que estamos buscando el maní. Estamos una serie de intoxicación de maní, ¿eh? Aquí podemos pillar algo gordo, ¿eh? Sí, hemos estado hablando... Manititis. Hemos estado hablando fuera de micro de que ha murido también Michael Jackson. Sí. Incluso puedo ser por una intoxicación de maní. De maní, pues posiblemente. No se ha estudiado. No se ha estudiado. No, aunque igual, si buscan, encuentran trazas. Mezcló el maní con las papas. Sí, yo creo que fue una reacción. Eso es lo peor. No, y sí, es que también hay gente que toma maní y no lo mezcla con cerveza y así. Y pasa lo que pasa. Claro. Y pasa lo que pasa. A palo seco maní, se te agarra la tráquea, se te cierra y no hay RCP que te salve. Bueno, estamos hablando de Paul McCartney, el chavalote que se dice que fue sustituido por un doble, por un tal Paul. Y voy a seguir con otra historia muy, muy graciosa, hablando de esto. Yo es que me he tragado un documental de YouTube, infumable. Tú te tragas lo que sea, vamos. Sí, no, hombre, tú sabes que yo soy un tragaldabas. Le doy a todo. Y un documental se llama El último testimonio de Joe Harrison. Y es muy duro, es muy duro. Madre mía. Bueno, está relacionado con Paul McCartney. Porque esto sí es cierto que Joe Harrison en su mansión tuvo un atentado, un loco. Que fue a matarlo. Uh-huh. Estaban en su casa, escuchan un ruido de noche y bajó Joe Harrison a ver qué pasaba. Y un loco había entrado allí para cargárselo. Y decía, uh-huh. me lo cargo. Que no te entre alguien cuando. Que no me, este tío no me entra, me lo cargo. Uh-huh. Total. Se abalanzó con un cuchillo, le metió no sé cuántas puñaladas. Que ya que por lo visto lo dice que tuvo. Esto es todo cierto, que tuvo suerte de no morir porque le metió dos puñaladas al pecho y ninguna le dio a una arteria, al corazón, nada. A punto de morir, pero no. Pero bueno, también porque la salvó la mujer. Porque cuando estaba apuñalándolo, vio a la mujer el percal y mientras lo apuñalaba, la mujer le atizó con algo. No sé si con un palo de golf o lo primero que pilló y dejó cao al asesino, al posible asesino. Y bueno, se fue al hospital y se salvó al final, pero estuvo bastante tiempo en el hospital. Total, que la teoría, ya a partir de aquí, ya es fantasía. Por lo menos lo que viene en el documental es que Joe Harrison, en la teoría, del documental dice que él creía que lo querían matar. Estaba muy mosca porque fue después de la muerte de John Lennon también. Entonces se cogió una grabadora y empezó a grabar hablando de, por ejemplo, hablando de John Lennon, que la muerte fue por el servicio secreto británico, que se lo quisieron cargar porque John Lennon le llamó 8 días antes de su muerte diciéndole a Joe Harrison: ya no puedo más, voy a decirle a todo el mundo que Paul McCartney es un doble. Que murió y pusieron un doble. Ya estoy harto. Y según la teoría que cuenta en esa cinta, pues eso, que se lo cargaron por eso. Entonces, cuando Joe Harrison estuvo a punto de que lo mataran, dije, este otro que han mandado para matarme. Entonces voy a grabar esta cinta y voy a contar toda la historia. Estoy harto. Estás esperando a todo el mundo. ¡Hijo de puta! Y bueno, todo lo que hemos contado anteriormente, no lo vamos a repetir, pero bueno, contó todo eso, el porqué... Y toda la pesca. Lo más gracioso del documental, que es que lo que a mí me flipa fuertemente, es que se ve el que hizo el documental, el documentalista, ¿no? Escenificando cuando a él le llegó un sobre de esto de pompita, ¿no? Marrones, donde venían todas las cintas chiquititas. Tú sabes, la grabadora está antigua de cintas de casete chiquititas. Sí. Y venía ahí varias cintas, ¿no? Paul McCartney, Joe Harrison, ¿no? Un manuscrito, ¿no? Dios mío, tío, como escenificando y. Sí, ocurrió, ¿no? Y del sobre saca también una grabadora. ¿Y se la mandó a quién? Al tío que hizo el documental, a un periodista. ¿Vale? Claro, porque no... Aún tal cual, ¿no? Parece... Creo que también tuyo ahí, que como que él mandó a varios periodistas. Uh-huh. Pero este fue el único que tuvo huevos de sacarlo. ¿No? Pero a lo que voy, cuando yo veo el documental y veo que de la bolsa saca cintas de casete y saca también una grabadora... Estamos hablando de los años primeros del 80, o sea que tú te vas a una tienda y había. No es como ahora, a lo mejor, para encontrarla es difícil, pero voy al grano. No voy a hablar tanto de Paul McCartney como de esto. O sea que Joe Harrison, en el hospital, llamó a su mujer o a su asistente: mira, cómprame 10 grabadoras y 200 cintas de casete. ¿Vale? Voy a hacer una grabación, se va a cagar la perra. Las graba, hace copia. Y después lo mete todo en un sobre y dice: y voy a meter una grabadora en cada sobre. Váyase, que se lo manda un periodista. le llegue y diga, hostia, cinta de casete, mierda, tengo un reproductor. A lo mejor una exclusiva mundial. Claro. Pero qué lástima que claro, no tenga reproductor. Pues nada, no se escucha. No voy a poder escucharlo. No se escucha. Entonces esta exclusiva mundial, que podía ser algo extraordinario para el mundo mundial, pues me voy a quedar. Y George Harrison, previsor, dijo, no, pues meto una grabadora acá sobre. Claro. ¿Sabes qué digo? Sí, un poco. Pero bueno, no sé, también a lo mejor, yo qué sé, tanto dinero que tenía el colega le daba igual, ¿no? Bueno, venga. Ya, pero... No, ya. Joder, sí. De verdad, tío. Si fuese Ringo Starr, pues mandaba una calcamonía, todo por el culo. John dijo a la prensa, bueno, John Lennon, una de las cosas que dice, que porque lo mataron también, es que dijo a la prensa que los Beatles eran más populares que Cristo. Sí, eso fue. Pero eso fue. En Estados Unidos. Él después lo explicó. Dijo que fue un malentendido. Se lió. Porque claro, a la hora de calmar a las masas, pues dijo que era un malentendido. A lo mejor lo dijo también con chulería, ¿no? Pero, sí, como, vamos, que como ¿sabes? Pasa hoy día, que dice cualquier claro. cosa a un famoso y le dan mil vueltas a todo. Pero en ese momento, claro, eran super famosos. Y hoy en día lo siguen siendo. Lo dijo en la gira de Estados Unidos y allí se lió. Allí era nada más ultracatólico claro. y. Vamos, tan locos se pusieron que. Organizaron a quemar discos de todo y el Ku Klux Klan después de esto dijo que eran negros disfrazados que eso podemos hacer otro programa sí, pero eso se averiguó bajándose los pantalones o sea que ahí y bueno y John también dijo el mundo del espectáculo es una extensión de la religión judía. Bueno, yo tenía perlita y la soltaba como cualquier, ya está. Pues si el hombre quiere decir que camela, pues que camele, ya está. Bueno, que esta teoría, aunque este documental creo que es de 2000 algo, en realidad lo de Paul McCartney, toda esta teoría surgió en un programa de radio en Estados Unidos, en Radio Detroit. Un tal Russell Gibb, en octubre del 69, llamó a la radio y bueno, esto lo vamos a dejar para después. Muy bien. Vamos a dejarlo después porque vamos a mantener el misterio. Exactamente. Vamos a dejarlo ahí en la niebla porque tenemos otra seccioncita. Teutona me hace señas. Adelante. Últimas fases célebres. El niño, que está tocando los cables. Pues sí, última frase célebres. Vamos a hablar de una que me ha parecido interesantísima. No sé de qué punto de vista, pero a mí me parece interesantísima. De un tal Vicente Huidobro. Santiago de Chile, 10 de enero de 1893. Nació y murió en 1948. Fue un poeta chileno de vanguardia, impulsor del creacionismo. Toma ya. ¿Sabes qué es el creacionismo? Creacionismo, no lo sé. No. Es un huevo colgando y el otro lo mismo. Joder, macho, que caiga todavía en eso. Sé lo que es el minimalismo. ¿Sabes lo que es el minimalismo? Sorpréndeme. Es la cría de animales chicos. Minimalismo. La cría de animales. Hostia puta, espérate que le estoy dando vuelta, ¿eh? A ver si va a tener razón. Hombre, la que tú me puedas otorgar, amado líder. Solamente la que tú me puedas otorgar. Maravilloso. Pues sí, puede ser. Bueno, estábamos en última frase célebre. Vicente Huidobro publicó su primer poemario, Ecos del alma, 1911. O sea, un poeta, ¿eh? Está hablando de un poeta, cuidado. En su lecho de muerte. Junto y estaba junto a su mujer, una pintora, Henriette Petit, que estaba llorando en su lecho de muerte. Esta mujer, seudónimo de Ana Enriqueta Petit Marfam, fue pintora chilena, miembro del grupo Montparnasse, del que fue cofundadora. Estamos hablando aquí de... Currículum, alto copete, cultura, y qué se puede esperar en un poeta en ese momento, que puede decir como últimas palabras. Pues dirigiéndose a su mujer, última frase célebre, insisto, le dijo Vicente a su mujer, Ana Enriqueta, ¡cara de poto! Y murió. ¿Cara de qué? De poto. De poto, coño. Se lo dijo a la mujer mientras lloraba en su lecho. Lo último que dijo, ¡cara de poto! Yo creo que eso es lo más triste que le puede decir a una persona como última frase, porque un poto es lo que hay en la zona común de un edificio, ¿no? Claro, bueno. Va a coger el ascensor y el único elemento que hay en la zona común es un poto, un medio seco. Poto. Claro. Y bueno, medio seco, cuidado. A lo mejor él se lo decía con envidia, porque tú sacas un poto, es difícil de morir. Yo tengo un poto en casa y a veces se me olvida sin regarlo meses. Y vuelvo ahí y está el tío verde mirándome así, igual. Y digo, hostia, está, a menos la tierra se la ha secado, incluso a veces ya le queda tan poca tierra con tanta rey que tiene. Y como sigue vivo el hijo de puta. A lo mejor este hombre vio a su mujer tan lozana como siempre y que se veía que se iba y dice, hija puta, cara de poto. Mm. Estaba viendo ya como un poto. Un poto sí. Ahí no va, sé. La expresión un poto sí. Un poto sí, a lo mejor viene de ahí. Ahí viene. Y uno dice, mira, un poto, y dice, sí. Y de ahí... un potorro. Potorro también. Es un poto con arroz. Con arroz. O un poto. No, un poto con arroz no sería un potorro. Un potorro, no nos engañemos. Un potorro. O a lo mejor... ¿A dónde íbamos, a Mandolíder? No, pero a lo mejor le está diciendo cara de potorro, pero se cortó en el todo, se le cortó. Claro, no le dio tiempo a vocalizar. ¡Cara de potorro! No recuerdo la foto, vi la foto de la mujer por internet, pero bueno, no la recuerdo especialmente fea, una mujer normal, ¿no? Fuera como, entonces, cara de poto. A lo mejor se ha malinterpretado. Posiblemente. Como este programa que se malinterpreta. Sí, seguramente habrá algún doble de este hombre por ahí. Seguro. Bueno, pues cancioncita, ¿no? Ya toca, ¿no? Vamos a poner un temita también de esta gente de los Beatles, los de Paul McCartney, ya. Sí, ya vamos. Vosotros ya diréis lo que es. I will always be hoping you will always be. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. Hablando de Paul McCartney. Paul McCartney. Porque esto le llamaban entre ellos, dentro del grupo, se dice que cuando hablaban de Paul, cuando ya lo cambiaron, entre John Lennon y el Ringo y George Harrison, decían, ahí va Paul, mira, que viene Paul. Oye, que Paul ha llegado tarde. ¿Sabes? Le decían, el Beatle de los chinos, ¿no? El hacendado de... El hacendado, ¿no? Marca blanca. Bueno, simplemente lo que te decía antes de dónde surgió toda esta mierda. Aparte del documental que es de 2006, creo que era, o por ahí. Realmente cuando la primera vez que se habló de este fraude que nos han hecho a la civilización occidental, fue en una radio de Detroit, el 12 de octubre del 69. Pues llamó un seguidor de los Beatles y nada, empezó a comentar que él había descubierto, tanto en las portadas como en las letras de las canciones, el mensaje oculto de los Beatles. Porque claro, según la teoría de este chavalote, los Beatles estaban no amenazados, ¿no? Pero claro, era el MI5 de Inglaterra, entonces les tenían coaccionados para que no dijeran ni mu. Entonces ellos, hacían a los gamberros, pues dejaban, pues en portada pues dejaban caer... Es que aquí no podemos verlo, ¿no? Pero hay ciertas portadas que sugieren, o que si las veis, como meter Paul McCartney o Paul McCartney y le da búsqueda en Google, imágenes, ahí aparece un montón de cosas, de imágenes, de portadas, de... Y sugiriendo que no es Paul McCartney, no era el verdadero. Siempre estaba mirando a un lado o a otro. Ah, bueno, el famoso David Roth. El David Roth. Que están en el Paso Cebra. Que ahí, por ejemplo, se dice que Paul McCartney es el único que tiene el paso cambiado. Anda. Sí, y va descalzo también, y en traje. Y va descalzo. Que representa como en el vudú. Representa lo que en el vudú se denomina como el demonio, ¿no? Que va de traje, descalzo y con... Sí. Claro, que va descalzo, estaba en contacto con la tierra, porque por lo tanto está muerto. Que los colores de los trajes, John Lennon iba de blanco, que era como sacerdote, el otro iba como del enterrador, según los trajes. Y que incluso en la portada aparece el famoso policía este del MI5, que está al lado de una furgoneta negra, ahí al fondo. O sea, que esa portada y otras muchas sugieren la historia del falso Paul. Pero también lo que pasa con gente tan famosa en la historia, tío. Hombre, claro. Que surgen un montón de leyendas y de... Eso es inevitable. Pero eso da de comer. Claro, claro. Otra cosa que ya depende de ti, que tú te lo quieras creer o no. Eso ya... Por eso es importante, amigos, tener criterio propio y no creerte lo primero que oigas. Efectivamente, hay que escuchar programas como este que lo aclaramos todo. Aquí en Radio Mundo Caníbal os damos las claves para que vuestro camino de penuria y oscuridad se ilumine. Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa. Efectivamente. Aquí más ejemplo. Aunque en una de las portadas están las fotos de los cuatro con fondo blanco. Y me ha gustado eso de ese ronroneo. Como un gatito. Como un gatito. Que está a gusto. Mira, en otra portada los cuatro con fondo blanco mirando a la izquierda, menos Paul, que mira al frente y tiene fondo rojo. ¡De sangre! Otra interpretación que se puede hacer, ¿no? Que es diferente, ¿no? La foto de atrás, John parece gritar desesperado. Claro. Y hay una foto interior todo esto en Let It Be. Y hay una foto interior en la que Paul parece sujetarse la cabeza. Igual le duele, igual le pesa, igual es un homo habilis de esto que te he dicho antes. Un homo capensis, correctamente. Le sujeta la cabeza porque le pesa. Se hace lectura de todo, ¿no? De una fotografía de todo. Claro, claro. Después los Rolling Stones hicieron un tema refiriéndose a lo mejor a Let It Be, que era Let It Bleed. Let it bleed. Déjalo. En los Beatles era déjalo así. Los Rolling Stones era déjalo sangrar. Ah, bleed. Ah, vale. No sé. Esa competencia también que había, que también podemos hablar largo y tendido entre los Rolling y los Beatles. Yo creo más bien era una cosa de marketing que otra historia, ¿no? Como muchas bandas han ocurrido. Claro. A lo mejor los Rolling están diciendo deja a Paul sangrar. Ahí. Puede interpretar, ¿no? Ahí en el accidente. Por el accidente, ¿no? Por eso te digo, que te pueden hacer miles de interpretaciones de cualquier cosa. ¿Y entonces a quién hicieron CIR? ¿A Paul McCartney o al doble o a...? ¿A CIR? ¿Cómo? CIR. ¿CIR quién es? Eso que hace la reina. CIR, te nombro CIR. Ah, ser. Ah, ser. Hostia. Sí, me he quedado loco. Sí, me ha venido una marca de limpiasuelo, no sé por qué. No, le decía al doble, claro. Al doble. Hombre, según esta teoría, por lo menos. El doble por visto le gustó su papel. Cuentan ahí que lo probó. Por visto era un policía canadiense, cágate. O sea, ha mejorado, ¿no? Sí, un policía canadiense. Y le hicieron operaciones y tal, para que se pareciera a él. Y estaba encantado del papel, con su papelón, vamos. Claro. Dicen que hay críticos de musicales que sí ven la diferencia entre el antes y después de. Pero claro, digo yo, un policía. A la canción, a la calidad. Un policía de Canadá, que de repente. Bueno, de repente. Está con los Beatles y luego hace su carrera musical en solitario. ¿Qué lectura podemos sacar de ahí? Se supone que Paul McCartney era un tío con talento que estaba en los Beatles, tal y cual. Se muere y ahora viene un policía de Canadá. Uno que viene y hace su carrera en solitario. Claro, a lo mejor. Hombre, también era músico también. No muy bueno, vale. Se cree, pero bueno. Teóricamente era músico y ganó el concurso también de imitadores de Paul. Pero a lo mejor cuando ya el carro empieza a funcionar, pues. Hombre, sobre todo para una. Hombre, yo no te digo para un crítico musical, pero para una niña que grita ¡ah! Y no está escuchando, pues yo creo que le valdría. Pero dicen que hay críticos musicales que dicen que sí, que ven la diferencia, que no es el mismo. Dicen que la calidad, la voz, las canciones que saca antes y después. Aunque también los Beatles dicen que. Bueno, los Beatles. La teoría dice que los Beatles tenían canciones de Paul McCartney a partir de. Después de su muerte. Había, digamos, como una bolsa de canciones que hizo y fueron tirando de ellas. O sea, todas las que hay después son realmente de Paul McCartney, del verdadero. Pero porque ya estaban escritas y grabadas un poquillo y tiraron de ellas. Pero llegó un punto que se acabó, claro. Se acabaron las canciones también. Y el Paul ya quería hacer también sus canciones. Y ahí también hubo mucho roce. Claro. Dice la teoría, cuidado. Como eso, el que llamó a la radio dice que ya en cuanto a audio, en Let It Be, si toca al revés, Let It Be, en inglés, déjalo estar, pues en inglés dice... Está muerto. O sea, Let It Be. Al revés, It's Dead. ¿No? Y él dice, escúchalo. Y en Get Back, al revés, si lo pone en inglés, dice Help Me. Ayúdame. Bueno. ¿Cuál era el disco que sonaba al revés y era un mensaje satánico? ¿Pero de los Beatles? ¿De los Beatles? ¿Cuál era el disco ese? Es que decía... ¿Ese que sacaron de la Birroa o...? No me acuerdo. No, creo que sé, creo que lo he escuchado también, pero no lo tengo aquí. No lo tengo aquí, no sé... Es que hay muchas... De estos temas que hay un montón de letras para atrás... Pero todo esto es una puta mierda. Incluso se denunciaron a grupos de música por chavales que se suicidaron escuchando canciones al revés de heavy metal. No me acuerdo qué grupo era. Judas. Eso, fue al juicio y lo perdieron. Porque dice... Bueno, no me acuerdo qué decía, ¿no? Yo vi un reportaje que para quitar toda esta tontería de los mensajes al revés y todo, hicieron tres grupos de control, ¿no? Tres grupos de estudiantes. Y pusieron un mensaje al revés de este grupo precisamente y del que decía teóricamente suicídate. Entonces, a unos conocían al grupo... No, perdón, unos conocían... O a uno se le decía, escucha esta canción al revés. Dime si se escucha suicídate. Lo escuchaban y decían, es verdad, se escucha suicídate, es verdad, es verdad. A otro grupo de control que no había escuchado nunca las canciones, igual que el otro, ¿no? Pero decía, ¿qué escucha aquí? Sin decirle nada. Pues cada uno decía, pues yo no sé lo que dice. Uno en vez de suicídate decían, agárrame el dedo gordo, ¿sabes? Cada uno decía una cosa, no coincidía. Y a otro grupo de control le puso la misma frase y se le dijeron, a que se escucha aquí, sácate los mocos, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría coincidían que decía, es verdad, se escucha sácate los mocos. O sea, quiero decir, hombre, sácate los mocos porque coincidía un poquito con lo que se escuchaba al revés. O sea, que eso demostraba que uno escucha, si te lo dicen antes, tu cerebro lo agarra y dices, va, hostia, y ya lo escuchas, tío, y ya lo escuchas. Y si no te dicen nada, pues cada uno escucha algo, no escucha nada. Tiene tu propia interpretación, claro. Ahí va, o sea, que toda esta puta mierda que estamos hablando es para. Porque, vamos, es que eso se demostró que... Que son interpretaciones, ¿cómo se llama? El hormiguero cuando estaba en la radio hacía una sección que era de no sé qué teniente, ¿no? Que eran canciones en inglés y había frases que parecían en español. Vale, sí, como por ejemplo la de Dire Straits. Eso. La de Money for Nothing, queso roñoso. Queso roñoso, ahí va. Si eso te lo ponen y no te dicen queso roñoso antes... Sí. O tú no lo entiendes o te parece otra cosa. Pero claro, al decirte que eso es roñoso, eso se te queda en la cabeza y yo ni manera de quitártelo, vamos. Claro, eso se queda ahí, que eso es roñoso, igual con todo esto. O sea, igual con todo esto. Bueno, después de estas charlas interesantísimas que hemos tenido, vamos a pasar a otra sección, ¿no? Porque la teutona tiene que llevar a los niños a la guardería ya mismo. La teuto. Y vamos a hacer otra sección tal cual. Desmontando la historia. Maravilloso. Vamos a tocar algo que ya hacía falta, hace tiempo que no hablamos de saxo. Vamos a hablar de los anticonceptivos ancestrales. Pues se ve que la antigüedad también hacían, regulaban, decían, uy, cuidado, cuidado. En la antigüedad también querían meneo. Allí follaban más, ¿eh? Sí, también no había tele, ni no, había redes sociales. Efectivamente, eso hace mucho, ¿eh? Ahora ya la gente no folla. Yo estoy viendo, ya hay días que voy a la calle y no veo gente folla, ¿eh? O sea, y se está notando ya, ¿eh? Se palpa. Se ha perdido la tradición. Se está perdiendo todo, niño. Bueno, pues eso, que... Mira, por ejemplo, en la antigüedad, antes de que existiera la anestesia, para las mujeres significaba una brutalidad tener niños. Es una de las razones por las que también las mujeres decían, escucha, ya no tengo más ganas. Aunque también esto es una teoría, que si es verdad esto, ¿por qué algunas mujeres han tenido 3, 4 o 5 niños y dame otro? O sea, un poquito, ahí se mezclan muchas cosas. En la época de nuestra abuela, sí. 12 niños, 11. Claro, ya ves. 10. Y si no, vamos, y si de hecho no podías tener hijos, era una desgracia. Mm. Una desgracia y el otro impotente. Vamos. Claro. Y para adelante, a tirar, venga, a funcionar. Mm. Muchas de ellas, también eso, claro, muchas de ellas morían al momento de dar a luz. Por lo que no resulta extraño que buscaran manera de evitarlo, claro. Eso otra. No solamente la brutalidad de tener niños, sino que, claro, que te podían morir en el parto, que era muy común, vamos. Eso era muy común. Y mira, una de ellas, de lo anticonceptivo, de los más descabellados, era crema hecha con estiércol de cocodrilo y miel que las mujeres se ponían en la vagina antes de las relaciones sexuales. Hostia. Digo, dice que el estiércol propicia un ambiente de alta alcalinidad que mata a los espermatozoides. Pero bueno, eso también crearía infecciones, ¿no? Hombre. Bueno, la alcalinidad lo que hace también es que evita bacterias y... Es lo contrario del ácido, creo que... Pero después de todo es mierda, ¿no? Sí, claro, también. No sé. Bueno, no lo he probado, pero... Además, cocodrilo... Manda un WhatsApp cuando lo pruebe. Bah, exactamente. Cocodrilo no... Llame rarito, pero a mí no... No se lo acerca a mirar su excremento. Cuando veo uno... Yo cuando veo mierda... Me cambio de acera. Cuando veo cocodrilo, me cambio de acera. Cuando veo mierda de cocodrilo en el campo, digo, vámonos para la playa. Aquí no. Y ya, mira, otro método, este método extraordinario para mí, fue el estornudo anticonceptivo. Ahí está. Recomendado por el médico romano Sorano de Éfeso, padre de la ginecología. Le decía a la mujer que después de un encuentro sexual se pusieran de cunclillas y estornudaran para evitar quedar embarazada. Eso lo dices tú ahora una. ¿Y qué? ¿Y qué? No sé, bueno, lo que puede pasar, cualquier cosa. A las que eran fértiles le indicaba saltar lo más alto que pudiera durante 7 ocasiones. Nada más 7 ocasiones. Qué madre mía, increíble. Bueno. Yo escuchaba de niño, decía, no, si follando de pie no se queda empreñada las tías, follando de pie. Ah, de pie, vale, sí. Vale. No se queda empreñada. Claro, sí, claro, por la misma gravedad. Claro. Va para abajo, va para arriba, va para abajo. Así se quedaban todas preñadas. Ahí. Puto engaño, ¿verdad? Y caían todas. Y bueno, el condón fue... Antiguamente era tripa de cerdo, bueno, de animales, ¿no? De ahí viene... no había látex. Las mujeres eran muy listas y muy sabias, ¿no? Antiguamente. Cuando venía el bicho por detrás... Uh-huh. El bicho. Hacían que se equivocara de agujero. Ah, amigo. Y claro, bueno, el opulo llevaba. El bicho, como no estaba obcecado, pues no se daba cuenta. Bueno, claro, pero el bicho era de igual. Bicho, que agujero sea. Mientras haya agujero. La forma de evitar también. Claro. Tradición de. Pero digo, del opulo. El opulo siempre ha sido tradición de eso. Todos los colegios del opulo solo utilizan la puerta de atrás. Precisamente para eso, porque si no, imagínate. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué diría Dios? Cuando... Pero bueno, la sodomía no está castigada, la sodomía. Siempre, pero esas cosas se hacen fuera de micro, ¿no? Fuera de micro. Sí, verdad, cuando... Bueno, buen apunte. Y no sé si conocéis alguno más, así, de... Bueno, el famoso del Papa y compañía, ¿no? De no folléis, ya está. El método conceptivo que siempre ha funcionado. Sí. Había un tío, ¿no? Un tío raro de esto que sale en la tele, que decía que para no follar pensaba en vacas. Bueno, a él le puede funcionar, a mí no. A mí tampoco. Me follo la vaca, ¿no? Una vaquita que te mire con esos ojitos. Claro. ¿Tú has visto las pestañas que tiene una vaca? La típica burra de, bueno, de los burra. ¿De dónde viene la expresión me pones burro? Claro, claro. El padre viene. Padrón este de las gallinas y tal. Claro. Las gallinas. Bueno, y la una visita a la granja obligada. Una vez al mes. Una visita. La famosa foto esta que hay en internet, yo la vi, tío, me quedé todo loco. Del granjero este que se estaba apañando a una pobre gallina y le cayó un desprendimiento de roca. Un tío que se estaba follando una gallina. Sí, una foto famosa que es en blanco y negro, los años 50, 60, por ahí. Estaba ahí el hombre apañado en un rinconcillo del campo con la gallina. Y le cayó una roca. ¡Blum! Y mató a los dos, a la pobre gallina y al pobre hombre. Y sí, está la foto. Hostia. Está el tío pobre tico ahí aplastado en el mejor momento. Pero eso tuvo que haber testigos para dar esa versión, ¿no? Bueno, el fotógrafo, cuando hizo la foto. ¿Pero había un fotógrafo que pilló ese momento? No, no, o sea, lo aplastó pero se veían. O sea, estaba la piedra, pero... Ya, pero antes de que se fuera aplastado, tiene que estar el fotógrafo antes para ver que estaba follando con la gallina. Le avisaron porque... Estoy desmontando la historia. No, la foto se ve claramente que la gallina está ahí entre las piernas del hombre con los pantalones bajados. Uh-huh. O sea, por mucho que te tape la roca, se ve cierta parte. Pero tú puedes estar cagando y se te ha colaborado debajo una gallina en ese momento que tiene una roca y te aplasta. También. Sí, puede ser. Es que aquí, por hablar mal de la gente... Claro, aquí, sí que... por hablar mal de la gente, hacemos un programa de radio. Bueno, yo... No quiero decir que esto sea común, ni mucho menos, pero yo recuerdo en mi época adolescente en el instituto que había un internado donde yo iba al instituto y había gente de varios pueblos de Málaga. Ah, el ladrón. Y conocía mucha gente, muchos adolescentes de pueblo. Y había conversaciones muy tan normales como decir, cómo mata una gallina fácilmente. Yo le pongo el palo en el cuello a la gallina, me subo encima, tío. Teorías de cómo hacer ciertas cosas del campo y hablando entre ellos, por lo menos en ese momento, que no sé si, ya digo que no te quiero decir que sea todo el mundo, pero sí de, tengo ahí una borrica que... Y yo escuchando así como de reojo, y así, oh mamá, ¿qué está pasando aquí? Y ahí por primera vez me enteré de estos temas, de estas cositas que ocurren y que no se sabe, a veces ocurre. Bueno, ya desviándonos del tema del todo, conocimos una vez a un personaje en un camping en... ¿Cómo es el pueblo este, tío? No sé si es bueno decir el dato del pueblo. Bueno, pues no lo digas por si vuelves al pueblo y te buscas. Villa arriba. Un pueblo de por aquí, de Málaga. Y estuvimos en el camping, conocimos al colega. Y el tío parece un tío místico del karate, de tal y cual. Y yo me voy allí a la fuente de no sé dónde, apartado de todo, a meditar, a hacer zen, no sé cuánto. Ahí. Sí. El otro día estuvo allí en la puerta de una finca y vi unos abatillos chicos. Y dice, dame un palo que lo voy a comer y lo voy a matar. Y fue este contraste tan grande que nos llevamos de este personaje que nos marcó de por vida. Entre, ¿no?, meditación y meditación, vamos a matar jabalillos. Entre meditación, zen y matando jabato con el palo. Claro, pero es que también, yo cuando, claro, los que son de pueblo, es muy natural matar bichos. Y a nosotros nos choca, pero... Pero ellos lo ven muy natural. Para, ¿no?, la cultura que le viene de fuera y la que tienen dentro, pues choca, ¿no? Claro, eso sí, eso luego. Cuando... Una hazaña profunda con... Y gente que conozco adulta que vive aquí en la ciudad y nos conoce la vida normal, pero están tan habituados a matar bichos como algo tan normal que me lo cuenta. A mí, de hecho, tengo un compañero de trabajo que hace eso. ¿Onda? Agua. Oh, tenemos una llamada externa, parece. La policía. Un oyente quiere... Vamos a poner un tema. Esa es la policía. Ya sí, está. Sí. Es la teutona que... No, la sabrá chivado dónde estamos y se está liando. Bueno, vamos a recoger el equipo, la unidad móvil. Vamos a montarlo en otro sitio. Vamos a la cuadra de aquí al lado. Para el próximo programa, amigos. No, quedamos de una sección. ¿Qué queda más? Llamado líder. Una canción y la última sección. Pues vamos a escuchar una cancioncita de nuestro amigo Paul o Paul McCartney, como queráis como llamarlo. Queráis. Esa señora de los Beatles o en solitario, quién sabe que el destino provea. Estamos de vuelta después de este temazo de los Beatles. ¿Qué tema, más bueno hemos cogido, ¿verdad? Precioso, este de Carrera en Solitario, sí, sí, de Paul McCartney. Sí, sí. Paul McCartney. ¿Este en Solitario de Paul McCartney, este tema? No, de los Beatles. No. Yeah. Es que ya te confunde entre que Paul es falso o no, que el maní, que muchas cosas. Entonces me lío. Pero bueno, hemos vuelto para regocijo del iba a decir espectador, pero no. La chusma. La chusma que nos escucha. Vamos a terminar, vamos a zanjar de una vez el tema. Hasta ahora hemos hablado de un falso Paul. Todo apunta a que es una puta trola, evidentemente. Y posiblemente, casi seguro que sea. Pero aquí llega un punto en que se complica la cosa. Vamos a hacer una de cal y otra de arena. Una, por ejemplo, la teoría de cuando murió en un accidente de tráfico, ese día llovía, se miraron los registros de clima de ese día en esa zona y por lo visto allí no llovía. Esos días no llovieron ni de coña, o sea que por ahí ni cuela. Pero también, también hablan de que Paul, después de la posible muerte, cambió su personalidad también. Antes era muy humilde, pero se transformó en un Paul prepotente. Hombre, con esa fama es complicado digerir también complicado. El ego, ¿eh? Joder, ya te digo, además era jovencito, si fuera en el 66... Cago en la puta, coño. Vamos, prepotente. Si con la radio y no hay quien no aguante. Claro, que vamos, no podemos salir a la calle. Se nos sube. A mí sobre todo la cerveza. Bueno, a lo que iba. Hasta aquí está todo más o menos claro, pero en 2006 se complica. Entonces, se complica. Este tema se nos va de las manos. ¿Por qué? Porque un matrimonio de forense en 2006 se publica en una revista italiana los resultados de una investigación forense de dos prestigiosos forenses, precisamente, que eran forenses. Por eso hacían investigaciones forenses en Italia. Dos matrimonios que dijo, mira, este, ya le explicaba este tema, le gustaría los Beatles, o sea, vamos a hacer un estudio para rebatir totalmente esta teoría de mierda. Pero, claro, no lo hicieron sobre los cráneos porque el falso estaba vivo, si es que era falso, y el verdadero no estaba el cráneo porque no se sabe si había muerto y no lo tenían. Entonces, no lo tenían porque no lo tenían. Porque no se metieron a saco. Pero estaba decapitado, ¿no? Ya, pero es que ¿dónde lo guardaron? Cuando lo enterraron con la cabeza también, ¿no? Pero secreto, eso nadie lo sabe. Ya, pero... Si es verdad, ¿quién lo sabe? ¿El servicio secreto británico? Pero esa persona la han enterrado en algún lado. Digo yo. Bueno, pero se ve que le pillaba lejos en Italia y dijeron, vamos a Estados Unidos. No, vamos a Inglaterra ahora a preguntarle al del MI5. Oye, ¿dónde habéis escondido la cabeza por McCartney, hijos de puta? Ya digo, a lo mejor esas cosas no... Que si vas a él igual, si no tiene respuesta. Pues, cuidado, que amablemente se consigue todo, ¿eh? Yo he conseguido cosas extraordinarias con educación. Claro. Cosas extraordinarias. ¿Cómo qué? Yo te contaré. No puedo decir antena porque si no la gente si lo sabe... A mí me vienen con educación y soy capaz de dar 50 euros. Tiene 50 euros y digo, mira, me lo has dicho malamente, pues no. Pues no te los doy. Que me lo dice amable. Pues digo, mira, te lo iba a dar, pero no te lo digo porque no los tengo. Claro. Bueno, esas son las dos posibilidades únicas que hay. Claro. Bueno, estamos hablando de este matrimonio curioso de forense y estudiaron sobre todo lo que son fotografías de Paul McCartney antes y después del accidente. Y que eso, que en principio les parecía todo esto una trola y un fraude. Total, sus conclusiones. Y después de estudios de craniometría, claro, cuando tú lees algo y dices craniometría, dices tú, a partir de ahí todo es cierto. Con esa palabra, tío, craniometría. Eso llama la atención porque dice un respeto. ¿Un qué? Un respeto. Ah, yo entendí un respeto. No. Hombre, estamos en la época, pero ya. Un respeto porque respeto, craniometría... ¿De dónde saca tú eso? Esa ya palabra no es común. Viene del latín cráneo, claro. que significa pirula, y metría, que Tomi polla, ¿sí? Tomi polla. Sería antes. Que si mezclas las dos, pues te sale el resultado. Así es fácil, la síntesis de las palabras, nene. Es que tenéis que estudiar más, si no... Bueno, total, después de estos estudios tan curiosos, se dice que Foul, el falso, tiene un cráneo más apepinado, mientras Paul lo tiene más redondito. Hay fotos en internet, si ponéis Google Paul McCartney y ponéis forense, estudio forense, yo creo que directamente aparecen fotos de antes y después. Y es verdad que dices tú, ¿vale? Bueno, otra cosa, distancia del ojo. La distancia del ojo cambia. Para estos forenses, todos estos son datos que dicen, no es el mismo. Porque la distancia del ojo no se puede variar por mucha cirugía plástica te haga. Otra cosa dice, la nariz de Foul más caída. Y la de Paul es un poco más respingona. Una de las cosas muy difíciles también es el ángulo mandibular. El ángulo de la mandíbula también cambia mucho. ¿Por qué no hacen una prueba de ADN? Pues un diente de uno y del otro. Otra vez, macho, estamos dando lo mismo. Pero cómo vais a Inglaterra a pedirle al servicio secreto, deme un ADN de Paul McCartney bueno, de verdadero, por favor. Es que no, los italianos lo más que están pensando es lo mismo. Pero la lengua, eso te lo da la lengua. La lengua, que hablan tan así, tan... Todo acaba un i, no puede ser, tío. No, el adini. Adini, cranini. Claro, el MI5 dice, pero what the fuck. El MI5 está pensando, esto es un borracho que está de... Tú no puedes acabar todas las palabras acabadas en i. No. ¿Quién se inventó Italia? ¿Quién se la inventó? Los romanos. Los romanos. Romani. Los romani. Romanini. Los romanini. Romanini, familia. Minini. Un follón. Bueno, total, también las orejas son diferentes. Y mira, una foto de otra. También comisura de los labios, boca y dentadura. La estructura dental de Polo era mucho más estrecha. La de Fall, mucho más ancha y más espacio entre los dientes, que eso se puede ver, eso se ve. Claro, puedes decir, hombre, vale, tiene los dientes diferentes, pero mejor que sean un dentista te lo puede cambiar. Pero dice que, según los forenses, un cambio como el que se aprecia de dentadura en los años 60 hubiera necesitado una cirugía muy compleja, larga, dolorosa y además de tener que llevar, por lo menos durante un año, una prótesis muy visible. Esta de los años 60, que son como cascos espaciales. Sí. Y durante un año, o sea, yo creo que a lo mejor se hubiera notado. Se hubiera notado en la época en que los Beatles estaban, que lo petaban. A lo mejor que antes no se fijaban en los dientes de Paul McCartney. Y después del accidente y eso, y del supuesto doble, ya están fijando en todo. Y se fijan ya los pezones y marca o no. Claro. Se fija uno en todo. Que marcaba pezones Paul McCartney. Pero, bueno, ahora más. Ahora que aparece una señora mayor, que lo va a hablar. Ahora tiene pezones como de la galleta María esta. Eso te echa una tarde ahí chupando. El línea con el ombligo, ¿no? Pero ya una señora mayor ya tiene los pezones caídos. Tiene las tetas tristes. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. La vida, la evolución, el tiempo, etcétera. Bueno, teoría sobre la motivación. Ah, bueno, ya creo que lo he contado antes, ¿no? La motivación de por qué hay un Paul falso, ¿no? Es difícil encontrar un doble tan rápido. Podría ser que no fuera un accidente, sino que estuvieran planeando hace tiempo su muerte y así tendrían un sustituto preparado. Ajá. Vale, que el accidente en sí no existió, sino que tenían preparado cambiar a alguien de los Beatles para poder manipularlo y a los Beatles contarles la otra historia del accidente de coche. Eso creo que lo intentaron hacer con Hitler, ¿sí? Los del servicio secreto británico. Entonces ya lo tenían preparado de antes. Ah, vale, que era un plan que estaba diseñado, ¿no? Lo tenían, claro, sabían que lo tenían ya diseñado ya. Y a partir de ahí pues, cogieron los patrones, ¿no? Uh-huh. Bueno, había una teoría, había un plan para matar a Hitler en su guarida, el bosque negro este donde a tomar por culo. La guarida del águila. Del águila, iba. Iban ahí unos francotiradores tirados por... No, la guarida del lobo, perdón. Del lobo, es verdad, ¿eh? Tirados para caída en aviones a no sé cuántos kilómetros de distancia, tenían que atravesar todo lado de toda la selva negra, llegar hasta allí, un plan súper complejo. ¿Esa fue la operación Valkyria esa? No, esa creo que fue la que intentaron... No, esa fue la de la bomba, que fue, fue interna, ¿no? Un militar, sí. Varios militares alemanes. Esto fue de Inglaterra. Querían matarlo, de un militar inglés. Pero cuando llegó a mitad de la guerra, estaban ya a punto de ejecutar el plan, empezaron a ver que Hitler ya se le iba un poco la pinza y no paraba de meter la pata en muchas cosas. Entonces dijeron... Vamos a pararlo un poquito. Vamos a congelarlo. Y ya a partir de ahí empezó a perder Hitler la guerra y lo pararon. Mm. Y lo pararon. Si no, porque hubiera sido una mala idea cuando estás metiendo la pata de que pongan claro, otro que esté más pailado. Claro. Porque Hitler ya llevaba una carrera también. Algo como hemos hablado de Michael Jackson. Estaba con... Se despertaba... Que eso Michael Jackson hacía lo mismo que Hitler en este caso. Somnífero para dormir y anfetamina para despertarse. Uh-huh. Y eso de los primeros que probaron esa medicina fue Hitler. Y por eso se cree que empezó a perder la cabeza. Uh-huh. Bueno, aparte de la edad, la vejez, que es un puto loco. Pero bueno, que también influiría que como Michael Jackson. Michael Jackson directamente no podía dormir por diferentes motivos, enfermedades, etcétera. Y tomaba pastillas para dormir de toda clase de drogas. Y para levantarse tenía que estar espabilado. Uh-huh. Y tomaba toda clase de mierdas. Pero en este caso Hitler eran pastillitas. Y así fue perdiendo la cabeza el tío. ¿Y esto de dónde viene, tío? Madre mía. No, es real. Sí, eso es real. La anfetamina esta nazi para crear el super soldado, ¿no? Ahí va, también, que la tenían ellos en su mochila, todo. Exactamente, todo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre. Se han hecho experimentos en muchas guerras y... Sí. La guerra del Vietnam experimentaban con la taurina. O taurina. Que es uno de los ingredientes que tiene ahora el Red Bull, por ejemplo. Sí. Ahí va la taurina. Y que descubrieron que era tan malo para los soldados que la quitaron. Y están en el Red Bull. En la Primera Guerra Mundial iban todos borrachos para salir de la trinchera. Si no, no tenían cojones. Bueno, borrachos. Que lo más importante que había en las trincheras era vino, lo que fuera, cualquier licor, para poder entrar un poquito en calor y echarle huevo. Pues sabía que iban a morir, claro. Un chaval de 19 años, venga, tírale. Uf, es que he visto, el que ha salido antes no ha vuelto. Ya, pero tú también, tú tírale. No, vamos, la guerra era muy común, bueno, de siempre, el alcohol. Y los moros que venían de Marruecos, que venían en la guerra civil. Ellos iban fumados de grifa, todo. Hasta arriba, claro. No me extraña. Es que para matar te tienes que movitar, te tienes que motivar un poquillo. Y vomitar encima también. Vomitar, sí, a lo mejor sí te viene. No está de más. Bueno, hemos terminado de Fall y vamos a hablar de las teorías. Bueno, lo que has dicho antes, queda claro que Radio Mundo Caníbal tiene una postura muy clara en este aspecto en cuanto a la teoría de Paul McCartney. Y es que Paul McCartney no sabemos si se fue sustituido. Pero, bueno, sí, perdona, fue sustituido, pero no por un Paul McCartney, fue sustituido por una señora mayor. Exactamente. Una señora mayor que seguramente la arrastraron de cualquier mercado, con el carrito incluido, Y mira, toca la guitarra y para adelante. Sí. Y queda claro por la foto de la imagen de hoy. Eso ya, pero eso ya es de dominio público. Dominio público, eso ya. Lo que hemos estado hablando todo el rato de sobre si Paul McCartney ha sido sustituido, eso puede, una leyenda urbana, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero lo que una señora mayor, eso no, es dominio público. Indiscutible. Y es indiscutible. Totalmente, totalmente. Y bueno, y ya buscando mierda sobre esto, lo más grande, que esto yo no sé si hace un programa, yo creo que no, pero ya hay teorías y web y estudios y mierda, que es que dicen que los Beatles directamente nunca han existido. Uh-huh. ¿Cómo te quedas? Hombre, pues... Bueno, seguro que es un crítico musical, ¿no? El que dice eso. Oye, igual puede ser. No sé. Lo inventó la industria discográfica, por la vende de discos. Efectivamente, con señoras mayores incipientes. Hacer un casting de señoras mayores. Bueno, pues esto no da más de sí. Si otros oyentes tienen teorías así parecidas de conspiranoia o mierdas de estas, o que tienen datos sobre los Beatles que nunca existieron, por ejemplo, mandadlo, que nosotros... He mandado vuestras cartas al apartado de correo. Vuestras mierdas son bien recibidas. En realidad estamos apartados de correo, muy apartados. Ya podéis, hay que mandar las cosas por email, por... El que está muy apartado del correo. Sí, claro, porque estamos apartados del correo. Apartado. Amigos, Radio Mundo Caníbal ha vuelto para quedarse con este programa, que ya lo intentamos una vez en su momento, pero no ha salido muy bien, gracias al esquipe de los cojones. Maldita sea. Y hemos tenido que de nuevo hacerlo para que poder arrojar luz sobre vuestro camino oscuro de la miseria, y ahora seguro que sois un poco más felices. Más felices. Y si queréis eso, ya, mandad mierda. Nosotros somos una guardería, pero una guardería no de bebé, ni un veterinario que cuida a tu gato, a tu perro cuando te va a vacaciones. No, somos una guardería de mierdas. No, tú tienes una mierda ahí en tu cabeza que te está rebotando, que no te deja dormir. Mándanoslas todas. Sí, sí. Nosotros tenemos una guardería especializada solo para mierdas. Solo mierdas. Tenemos las nuestras, que ya son muchas. La vamos sacando periódicamente, gracias al programa radio, y nos van quedando huequecitos. A lo mejor vosotros podéis mandar las vuestras. Amigos, si tienen una banda de rock, quieren que les dediquemos un programa íntegro con entrevista y pinchando vuestros temas también, siempre en una calidad sonora aceptable, pues podéis escribirnos y hacemos un programa sobre vosotros. También, pues eso, dedicamos programas a personajes, a leyendas urbanas. Y últimamente estamos dedicando a leyendas urbanas, ¿no? Como anunciamos una vez. Sí. No queremos hacer la competencia a Iker Jiménez. No hemos venido arriba. Vamos a quedarnos con su plaza. Sí, está claro. En breve vamos a quedarnos con su plaza. La de aparcamiento ya tengo yo un proyecto. Ya ya le he pinchado la rueda. En un par de días es nuestra. Montamos ahí un kiosco. Bueno, Teutona se va. Ya tiene los niños, se la tiene que llevar a la abuela. Y me está diciendo que va a decir la última. Así que, a ver, ¿qué dice? Protocolo incómodo. Hasta luego, Teutona. Hasta luego. Venga, cuida a los niños. Saluda a Pepe. Bueno, que... Protocolo incómodo. Se te queda el cuerpo. Bueno, pues bien. ¿De qué va? Pues mira, vamos a hablar de algo ya, la última sección, y nos despedimos. Algo interesante. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos. Como siempre, en Protocolo Incómodo intentamos educar a la plebe cómo actuar ante situaciones cotidianas que no nos han entrenado, no nos han enseñado en el colegio, nuestros padres, nadie nos dice cómo comportarnos en estas situaciones. Entonces voy a describir una situación y vamos a desgranar cómo salir de ahí, de ese entuerto. La situación es la siguiente: vas a casa de tu suegro, pues está ahí bien, ¿no? Y pero de pronto pues te da un poquito de galera. Está ahí con un apretoncillo y claro... Tienes que ir al servicio, sí o sí. Bueno, ahora vengo. Te vas y dejas una buena mortera, un muñeco exquisito, lo dejas ahí bien plantado, pero te das cuenta que no queda papel. ¿Vale? Eso todavía no termina. Y de pronto te das cuenta, o recuerdas, que viniendo en coche a casa de tu suegro, tu novia, mujer, te estaba diciendo, mientras tú pensabas en otras cosas... Y no vaya a cagar, que el servicio, el aseo está averiado y no tiene agua. Y en ese momento, ¿te acuerdas? Cuando ya has puesto el muñeco, y dices, hostia, entonces tienes un muñeco ahí tumbado dentro de la taza, te das cuenta que no tienes taza, o sea, taza papel para limpiarte, y intentando limpiarte los dedos con lo que has encontrado, pues te has pringado los dedos de mierda. ¡Qué asco, por Dios! A ver, ¿a quién no le ha ocurrido esto, por Dios? Que te levante el pubis. Siempre, la verdad. Total, que ya te dicen, venga, venga, que están que están papá y mamá esperándote a para cenar, baja, baja. ¿Qué haría en esa ocasión? ¿Cómo llegarías tú a la cena familiar con los dedos manchados? ¿Qué haríamos? No, pero hay un lavado, ¿no? Con agua. Ahí, no, las toallas. No, hay agua. Toallas. Pero escondemos las toallas, las tiramos. La cortina, la ducha. Ya tiene que salir el listo. Con lo que me ha costado esto, ya tiene que salir el listorrillo a arreglarlo. Lo mismo la alfombra. Por debajo de la alfombra no se mete toda la mierda. Pues, ¿qué hay debajo de la alfombra? Sí, alfombra. Bueno, o sea, estamos dando ideas. Está bien. Estamos dando ideas. Vamos a imaginar que no hay alfombra y que las toallas, pues, la acaban de robar. Está puesta la colada, pues. Hay trapo ahí. Trapo. También puedes probar la coprofagia. Amigo. Puede ser el momento. Es el momento. A lo mejor algo que tenía, digo, me gustará o no me gustará, ahora o nunca. Ahora o nunca. Por lo menos tuya, no es de otro. Two girls, one cup. Claro. Ese vídeo mítico, ¿no? ¿Sabes cuál te digo? Sí, pero no. Eso cuando internet empezaba... No era tanto el vídeo. Bueno, el vídeo en sí eran dos señoritas con una copa esperando que un señor vale. Y dejara ello en la copa y ambas señoritas pues disfrutaban del helado. Ese vídeo en sí es una mierda y nunca me lo he dicho, pero eso no quiero hablar de eso. Hubo una corriente de vídeo muy bonita que era de la reacción de la gente al ver el vídeo. Entonces solo se veía la reacción, no se veía el vídeo, pero sabía cuando se escuchaba la música de fondo, porque esto es como el perro Pavlov. Mientras hacían el vídeo ese, se escuchaba una música muy característica, muy que yo la escucho, los pelos apuntan. ¿No te pasa a ti? Me acuerdo de ese vídeo. Entonces se ve las reacciones de la gente y hay un montón de vídeos de la gente reaccionando y es precioso. Incluso en Padre de Familia hay un capítulo, parece que se lo ponen que grabar al perro o al Peter Griffin. Y está chulísima. Podría hacer ahí un viral, ¿no? Se podría hacer un viral. También una reacción, bajar. Mira, Gary, me voy a hacer YouTube, voy a empezar con este challenge. El challenge de la mierda en los dedos, ¿no? Y baja así alegre y tu suegro dice, ay, Chávez se está buscando la vida. Maravilla. Claro. Este Chávez que por lo menos tiene iniciativa. Pero bueno, ¿hay solución al final al protocolo incómodo? No, yo estoy preguntando, no tengo ni puta idea. Vale. Bueno, la solución aquí, cosa poco, ha comentado lo de la toalla, la alfombra, los pantalones, tú cuando viste un moco, ¿no? Sí. Eso lo haces así, en el pliegue de los pantalones. En el pliegue de los pantalones. También. Detrás, sí, pero con eso, un surullo. Eso puede jala, ¿eh? Eso lo he visto yo hace... A uno en un sitio público hace tiempo, ¿no? Era un chaval grande, ¿no? Otro igual. Se sacó un pedazo moco con el dedo, tío, y se lo pringó en la zona de los zapatos. Qué mejor sitio, desde luego, no cabe duda. Pero además, tan tranquilo. Ha ido, claro. Suelo. Ahí no funciona muy bien la mierda porque seguidamente va extendiéndolo todo. Se nos está agriando la sección, ¿no? Sí. El momento de despedir. Quien haya llegado hasta aquí, pues nada. Enhorabuena. Enhorabuena. Sigue todo, así. Tú vales. Persigue tu sueño y mala suerte. Mira que hay podcast por ahí. Pero vamos, si tienes ese valor, llegarás a donde quieras. Eres un héroe. Un héroe para nosotros, eres un héroe y nos llega un mundo. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo, ¿no? Sí, Amado Lide, sí. Gracias a Josapo por dejarnos de nuevo invadir la guarida del sapo. Che Josapo. Para crear otro programa más de Radio Mundo Caníbal. Esta es vuestra casa, vuestra guarida, cuando queráis. Y ya mismo nuestro estudio. Y ya mismo. Ya mismo está más acogedor. Joder, me cago la puta. Amigos, Radio Mundo Caníbal, el único programa que emite en falda escocesa. Os anunciamos que pronto habrá más Radio Mundo Caníbal. Es correcto. Un abrazo con lengua para todos. Bye, bye. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be.